búscanos en Facebook. Slash Zona Hiperactiva. Estamos de vuelta en Zona Hiperactiva cuando son exactamente las 17:08 este 16 de junio. 17:08. Y les queremos comentar que tenemos en directo un despacho con Don El Mercurio desde Brasil. Sí, pero estamos esperando que llame. Por supuesto, así que está desde el Maracaná porque acaba de finalizar el partido correspondiente a la Copa Confederaciones que se está disputando en Brasil y jugó México con la selección de Italia. Todavía no llama. Ahí tenemos música mexicana porque está jugando México con Italia, por eso es la música. Por eso. Ya. Esperamos que llame Don Elmer, ojalá que llame prontito, porque este es el espacio habilitado para él. Sí, porque llame. Que llame Don Elmer, ojalá. Luego. Porque estamos esperando. Ay, que esté en Brasil, pues Lucas, se demora en llegar. Pues, la señal, sí. Obviamente, viene. Ahí tenemos a Antonio Bandera, ¿o no? Antonio Bandera, ¿cierto? ¿Y por qué Antonio Bandera si Antonio Bandera es español? ¿Por qué está Antonio Bandera de fondo? Ah, porque está, la canción es... Aló, ahí está, está llamando. A ver. Aló, Don Elmer. Aló, Don Elmer. Aló. Aló, ¿cómo está, Don Elmer? Hola, Hardy, aquí estamos. ¿Cómo? Desde Brasil. No sé si se escucha la samba aquí de fondo. Sí, se escucha. Ahí está. Oiga, Don Elmer, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Mira, buena samba. Mira cómo se escucha la samba aquí, Hardy. Estamos todos disfrutando, estamos todos bailando aquí, Oiga, Don Elmer, ¿está bien? Estamos, pero genial, Hardy. Mira, aquí estamos. Estoy con una piña colada aquí al lado del mar. En Río de Janeiro. Ah, el Maracaná no está en Río de Janeiro. Es que ya me vine para acá porque estábamos aprovechando el día. Ah, oiga, ¿qué anda haciendo allá usted? Me mandaron para acá, no sé qué estoy haciendo aquí, pero me mandaron. Ya, le comento que se está jugando la Copa Confederaciones en Brasil. Ah, sí, estamos jugando aquí la Copa Confederaciones. Se acaba de enfrentar México con Italia. Hardy acaba de terminar el partido, por eso no vinimos. Oiga, aquí para la playita. Está en el Estadio Maracaná, que está en Río. Me acabo por de equivocar, supuesto. Es que yo no conozco. Por supuesto que usted es un ignorante de todo este tema. No como yo, que soy un profesional, por eso me mandan para acá tan lejos. Oiga, ¿puede hacernos el balance del partido? ¿Jugó Italia, México? No, la verdad no puedo. ¿No puede? No puedo, pero lo voy a hacer porque soy muy profesional. Ya. Déjame por decirte favor. Que estaba jugando Italia con México. Música de México, por favor, de Bardi, para ambientar. Ahí está la música de México. Mira, por México estaba jugando Chespirito, Cantinflas, Don Ramón, Juan Gabriel. Ellos estaban desde el equipo de México. De Italia estaba Benny, Pavarotti, Rafaela Carrá, Eros Ramazzotti, entre otros. Marroquino también. Marroquino y Marrasquino también estaba jugando aquí en Italia. ¿Ya? ¿El himno de la selección mexicana es ese? El himno de la selección mexicana que lamentablemente perdió ante Italia, ante los italianos. Eso, cuéntenos el partido, ¿qué fue? Bueno, la verdad es que estaban todos jugando aquí detrás de la pelota y en medio del partido se pusieron a comer pizza los italianos. ¿A comer pizza? Pizza. Y se comieron, y los mexicanos, para no ser menos, pusieron a comer tacos. Ah, ya. ¿Eso es un entretiempo? Sí, no, durante el partido, Hardy. ¿Se cansaron? Sí, estaban comiendo tacos. Ah, oiga. No quisieron compartir con nosotros, los mexicanos. Sí, son muy, órale, cuate. No, muy egoísta. Órale, güey. Órale, pe. Lucero también estaba jugando. Oiga, ya, pues cuéntenos los goles, cómo salieron. Todavía no sé cómo salió el resultado. Te he dicho como tres veces que Italia le ganó 2-1. Ya, goles de Pavarotti y de Rafaela Carrá. ¿Y México? Y cada México es un gol de Cantinflas. Ah, ya. ¿Y de cómo fue? Mario Moreno Cantinflas. ¿Cómo fue Mario Moreno Cantinflas el gol? Fue bastante, lo hizo con la escoba. Oiga, más rato hay otro partido. Ayer tuvo la posibilidad de ver el partido de Brasil con Japón. ¿No tuvo la posibilidad del partido, Jamón? No, la verdad es que ese se estaba jugando en otro lado de Brasil y nosotros estábamos aquí en la playa tomando caipirinha aquí al lado de las olas. No quiso ir. No quisimos ir porque estábamos aquí disfrutando con una garotinha. ¿Cómo no quisimos? ¿Con quién anda? Con el equipo de... ¿Usted cree que yo aquí transmito solo? Anda con el equipo de Bravo... Por supuesto, anda con el, todo el móvil satelital. Ah, de Bravo Deporte. Bravo Deporte, social y cultural. Ya. Como todos los despachos que hacemos aquí desde el móvil satelital. Oiga, más rato juega Uruguay y España. ¿Va a estar en ese partido? Así dicen, así me contaron recién. No, va a estar, no sabía. No, no tenía idea. Ah, y no va a estar en ese partido. La verdad es que no sé, porque aquí está buena la caipiriña, aquí está rico el ambiente todavía. No está calentita el agua, estamos metiendo las patitas al agua, está calentita. No sabía curar, oiga, don Elmer, tiene que trabajar. No, por supuesto que no, yo nunca lo hago. Ah, ya. Y no ha comido nada, no sé, alguna carnecita. No, aquí no venden carne. No hay que vender. No, aquí venden puras piñas, melones, mangos. Ah, entonces está a dieta ya. Exacto, sí, puro tutti frutti. Puro tutti frutti, pero estamos pasándolo bien aquí, sí. Bailando samba, ¿vale? Y cuando, ¿Y cuándo viene para acá? ¿Vuelve? ¿Cuándo vuelvo? Ahora se viene para Mira, acá. Mira, la verdad es que nos vamos a quedar aquí de corrido hasta el Mundial. ¿Hasta el Mundial? Hasta el Mundial. Hasta el otro año. Hasta el próximo año. ¿Y quién financia eso? ¿Quién financia eso? ¿No? ¿Sí? Nosotros, pues si nosotros estamos trabajando aquí, estamos haciendo pequeños recuerdos. Sí, no. Hacemos trenzas aquí en la playa, trenzas con conchitas, metemos cuchuflis. Así mira. Cuchuflis barquillo, palmera cuchuflis barquillo, palmera cuchuflis barquillo. Se están autofinanciando. Exacto. Y hacemos, como te decía, trencitas, palmera cuchuflis barquillo, las pelotitas, los baldecitos, para los regalones, para los regalones. Eso está bien usted. Eso estamos vendiendo y obviamente así nos financiamos y podemos mantener nuestra estadía de aquí al Mundial el próximo año. Oiga, okay, esperamos. La princesa caballo. Se vende como pan caliente la princesa caballo. ¿Quién lo va a hacer acá el lunes? El conductor oficial del programa. Si yo solamente soy el despachador. ¿Verdad que usted es el que hace los despachos? Oiga, lo dejo porque me imagino que está trabajando arduamente. Por supuesto, aquí estamos en la playa. ¿Sí? Todavía le estoy dando puro beso a la caipiriña aquí. No me ha dejado de tirarme. Así que bueno. Bueno, del partido no supe mucho. De lo que fue tampoco, el partido. Hardy, yo tampoco, estaba con una carotiña que me tenía vuelto loco, no puse atención en nada. Ya, porque así que no. Mira, ¿se escucha la música ambiente? Sí, ahí está, se mira. Ah, ya. Estos son mis amigos. Se viene la batucada, Hardy, te tengo que dejar. Ya, me voy a la batucada. Esto ha sido todo lo que podemos informar. Adelante, estudio. Que descansen, buenas tardes. Zona Hiperactivo. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Hola vecinas y vecinos de Rengo y el Distrito 33. Soy Emiliano Rueta, hombre nacido y criado en nuestra zona. Fui dirigente estudiantil, universitario y concejal por la comuna de Codegua. Esta vocación de servicio social me ha llevado a aceptar la precandidatura a diputado en las primarias del 30 de junio. Los invito a participar de esta fiesta de la democracia, donde tú eliges quién te representará en el Distrito 33. Mi apuesta es por un recambio generacional, donde los jóvenes con una visión distinta y progresista de un país levantan la voz y digan fuerte: queremos un país más justo, más verde, un país para nuestros hijos. En las primarias del 30 de junio, vota Emiliano Orueta, B9. Felicidades a todos los padres de mi región. Un recuerdo sentido para los padres que ya no están. Mi cariño para las esposas y compañeras, y mi alegría por los hijos que abrazarán a sus papás. No es fácil ser padre, pero es lo más hermoso y lindo de la vida. Soy su senador, Juan Pablo Letelier. Un abrazo de papá a papá. Feliz Día del Padre. Senador Letelier, nadie ha hecho más. Quiero mandar un saludo, un abrazo y un beso a mi papá. Viejito, préstame unas luquitas para llegar a fin de mes. ¿Ya? De ahí arreglamos. 106.7 Radio Bravo. Zona Hiperactivo. Seguimos en la compañía de Zona Hiperactiva. Y bueno, les queríamos contar algo que se nos quedaba adelante. Yo traje acá, como les decía hace un ratito, los próximos conciertos que se van a presentar en nuestro país. Así que les voy a contar algunos de ellos. Carly, pero primero agradecer, por supuesto, el contacto en directo que tuvimos con Donel Mercurio, directamente desde Brasil, que está obviamente cubriendo la Copa Confederaciones. Estaba muy concentrado, ¿tú sí, no pero... ¿No tuviste la posibilidad de hablar con él? No, porque yo justo tuve que ir al baño. Sí, la sí, verdad la que verdad el loca que... anda un poco con sí, colitis. Con, claro, así que por eso no pude escuchar obviamente en directo, pero lo reviviré. Cuando subamos el programa, cuando Radio Bravo suba el programa, obviamente, a la web. Así es, así que bueno, obviamente saludamos a Don Elmer y le agradecemos, por supuesto, el hecho de... su generosidad de compartir con nosotros sus contactos. Esperamos que le vaya bien, que va a estar bastante tiempo más allá, así que ojalá que, sí, que le vaya bien. Ya, chicos, les voy a contar que se nos vienen los próximos conciertos en nuestro país. Por ejemplo, uno de ellos es la Cumbre del Rock Chileno, que va a ser en el Movistar Arena, Lucas, te informo. Y que, por ejemplo, después de la Nueva Ola, el movimiento más grande de la historia de la música chilena es el pop rock de los 80. Por pero lejos, no se compara con la Nueva Ola. No, después de la Nueva Ola. Por lo tanto, dice, claro, por lejos como fenómeno popular y de alto alcance. Por eso, el próximo 29 de junio en el Movistar Arena se reunirán prácticamente todas las voces emblemáticas que protagonizaron el rock chileno ochentero. Las voces de los 80, un tributo a la música que marcó la historia de la música chilena. En ella estarán, por ejemplo, Jorge González, UPA, Aparato Raro, Cinema, Nadie, Bien, Aterrizaje Forzoso, Emociones Clandestinas, Pancho Puelma, Síndrome, Banda Metro y Sexual Democracia. En un show imperdible, un hito será. Así que la posibilidad de convocarnos a lo mejor de una época, una invitación a disfrutar en familia, obviamente. Y les comento que los precios de las entradas van desde 19.500 pesos hasta los 27.000 pesos. Les cuento, por ejemplo... 35.200. Ah, verdad, nada que ver, vivan. Sí, por ejemplo dice, el más económico es el de Tribuna, que sale 13.200 pesos. Después platea alta con 17.600 pesos. Posteriormente platea baja con 26.400 pesos. Y el último sería cancha con... no, cancha con 22.000 y platea con 35. Así que bueno. En conclusión, los precios van desde las 12 luquitas hasta las 35. Un precio asequible, o sea, para que ustedes puedan ir a ver. Bueno, también viene otro artista que este ya es más para bailar, ese tipo de cosas, para la gente que le gusta el reggaetón y eso, porque viene Daddy Yankee, Lucas. Y te cuento que las entradas de Daddy Yankee van desde los 15.000 pesos hasta los 40.000. Y esto es en el Movistar Arena también. Esto va a ser pronto, no tengo exactamente la fecha, que me faltó lamentablemente, pero bueno. Viene Daddy Yankee, lo estaremos publicando un ratito más también. Y está invitado al programa, ojalá que venga, ¿cierto? Sí, ojalá que ya venga. Confirmó su asistencia, ojalá no se retraiga. Claro. Y también viene Amaral, el dúo de rock proveniente de Zaragoza, conformado por Eva Amaral y Juan Aguirre, regresa a Chile para presentar un show de grandes éxitos y su nuevo disco Hacia lo Salvaje. Amaral, que comenzó en 1998 y en pocos años consiguieron llegar al corazón popular, ganando el respeto unánime de público, crítica y profesionales de la música en España y Latinoamérica. Así que viene Amaral también, viene al Enjoy de Santiago el 6 de julio. Y los precios van desde los 15.000 pesos hasta los 16.500 pesos hasta los 38.500 también. Y se presentará, reitero, el 6 de julio en el Enjoy Santiago. Por otra parte, tenemos también la visita de los Bunkers a nuestro país, que vienen este 2 de agosto y se presentarán en el Movistar Arena desde las 21 horas y los precios van desde los 4.500 hasta los 15.550. Estos son uno de los más, baratos de todos los que tenemos en el concierto, así que está para ir a ver a los Bunkers. Claro, es un concierto bastante íntimo, la verdad. Se redujo esta vez el tema de las entradas. Y a diferencia de la vez anterior, la cual tuve la oportunidad de ir, que fue a todo el Movistar. Ahora no está todo el Movistar, sino solamente la mitad. Pero estarán el 2 de agosto, en el Movistar Arena. Y en el último lugar tenemos a Paramore, que viene también a Chile, que también se presentará en el Movistar Arenas. Y los precios van desde los 18.000, desde los 20.700 pesos a los 43.700. Se presentarán, les digo, de inmediato. Déjenme buscar por aquí. Porque no tengo. La verdad es que no tengo cuándo se van a presentar. Bastante incompleta la información que traje. Sí, la verdad es que es una vergüenza. la información. Traje solo los precios y el como título. Si todo fuera dinero. Bastante capitalista tu noticia. ¿Sabes que recién me di cuenta que traje los puros títulos y... Sí, los puros títulos, copió los titulares. Precios. Una noticia basada en déjame, el dinero. Déjame buscarlo, si aquí tiene que salir. Capitalismo. No, sí, déjame. A ver, mientras tú, Lucas, cuéntame, ¿a cuál de estos tú podrías ir a ver? ¿Te gustaría ir a ver? Yo la verdad es que no iría a ver ninguno, ya que no me encuentro económicamente apto para ir, ya que son todos para gente de muchos recursos. Tú estás inmerso en el programa Puente. Soy indigente, por lo tanto no podría acceder a estos conciertos, a estos eventos de entretención. Pero por supuesto, para toda la gente tiene que estar informada de todos los eventos masivos y musicales que se realizan en nuestro país, en el Movistar Arena, que es como el centro musical, y bueno, sí. Y en el Enjoy Santiago, que va a estar Amaral, como tú. Oye, ¿sabéis que ayer se presentó Vicentico también en el Movistar Arena? Vamos a estar comentando ese momento. Sabéis que no sé cuándo viene Paramore, pero lo importante es que viene, así que los fans esperamos que vayan a poner afuera del Movistar a hacer un... A esperar. No sé, y ahí, cuando salgan, ahí seguramente les van a avisar. Yo no sé cuándo viene, discúlpeme, porque de verdad es que bastante incompleta la... Sí, una vergüenza, la verdad. Pedimos las disculpas correspondientes. La disculpa también. Al caso. Pero la Cumbre del Rock, ya les dije, va a estar el 29 de junio. O sea, bien pronto ya. Claro, bien prontito. Amaral va a estar el 6 de julio y los Bunkers van a estar el 2 de agosto. Pues, ahí está toda la información, entonces, respecto de los conciertos en Chile. Hardy, y una noticia que habíamos prometido y que vamos a comentar, bastante seria, la verdad, porque vamos a comentar la historia del niño que murió por culpa de un lápiz. Como un niño tranquilo, algo tímido y con un destacado rendimiento escolar, así lo describen sus padres a Benjamín Apablaza, el niño de 9 años que falleció ayer tras permanecer con muerte cerebral producto de la incrustación de un lápiz en uno de sus ojos, en un hecho ocurrido en el colegio de la comuna de Recoleta. Benjamín cursaba cuarto básico en el colegio Rafael Valentín Valdivieso. Su asignatura preferida era matemáticas. Incluso su padre recuerda que en una oportunidad representó a su establecimiento en unas olimpiadas interescolares. Siempre llegaba a la casa con 7. Incluso el año pasado sacó diploma de mejor alumno. Era un niño muy tranquilo, no sabía lo que era pelear. No le interesaba, relató el padre. La noche antes del incidente, el menor estuvo hasta tarde junto a su padre realizando una maqueta que tenía que presentar para el ramo de artes visuales, trabajo que nunca pudo ser entregado. Esto porque la tarde del viernes, mientras Benjamín estaba en clase de ciencias naturales, fue empujado por uno de sus compañeros con la fuerza del impacto. El lápiz grafito que sostenía en su mano se enterró profundamente en su ojo izquierdo, lo que le provocó un traumatismo encéfalo-craneano abierto y muy grave. El niño fue trasladado al hospital Roberto del Río, donde le diagnosticaron muerte cerebral. Y el recinto asistencial estuvo toda la noche hasta que a las 12:55 horas del sábado falleció producto de un derrame cerebral. Se apagó como una velita, señaló su padre. El progenitor del niño señaló que Benja había sido víctima de bullying por parte de otro compañero. Sin embargo, afirmó que exonero de todo culpa al otro niño. No creo que haya querido hacer esto. Bueno, la verdad, hay que pensar esta noticia, ¿cierto? Mira, yo encuentro que, bueno, si bien es cierto, no, bueno, el padre del niño fallecido es quien no culpa al otro, ¿cierto? Por supuesto. Yo encuentro que igual hay una responsabilidad, bueno, hasta donde se sabía, el niño que produjo el crimen, porque esto derechamente es un crimen, tenía problemas mentales. Venía saliendo recién de tratamiento psicológico y venía incorporándose en forma reciente al establecimiento. Entonces yo creo que es complicado ese tema, hay que tener un poco más de preocupación en ese sentido en los colegios, porque bueno, yo creo que esto ya es el colmo, o sea, independiente de que el niño no haya muerto por bullying y eso, hace un rato, como les comentaba adelante, salió otra noticia de un niño que sí se suicidó por motivos de bullying, yo creo que ya es mucho. O sea, estamos hablando de niños de cuánto, 10 años, 9 años, o sea... Exacto. Dice y agrega también que para recabar mayores antecedentes, el director del establecimiento fue citado a declarar por este caso, mientras que el lunes, en memoria por la muerte del menor, no se realizarán clases en el Colegio Rafael Valentín Valdivieso de la comuna de Recoleta. Y por lo demás, las declaraciones del director fueron bastante, yo consideré, no sé si decir chanta, pero me parecieron un tanto hipócritas porque como que se lavó las manos a este señor, pues, o sea, no... Él culpó al otro niño, no asumió ningún tipo de responsabilidad, dijo que en su colegio no estaba presente el bullying, y yo creo que hay que ahondar más en ese tema, las autoridades, porque bueno, igual la muerte de un niño no se recupera con nada, o sea, imagínate el dolor de la familia. Bastante serio, y es como un tema que hay que pensar y que está presente en nuestra sociedad. No nos podemos hacer los tontos, el bullying es parte de muchos, es parte ya de la casi de la vida escolar, y hay que ponerle freno ya, y ahí tienen que estar las autoridades educacionales muy pendientes de lo que está pasando, Hardy. Pues sí, yo te digo, hay límites. Yo creo que ya esto va mucho más allá de un límite. O sea, estamos hablando de la vida, no es un juego, es la vida de un niño. Así es. Y pasando a otros temas un poco más, más optimistas, porque nos recordamos a toda la gente el ranking musical, cierto, que ya ustedes pueden continuar votando, por supuesto, a través de nuestra página en Facebook. Y les quiero recordar a toda la gente que pueden seguir mandando sus mensajes, saludando a todos sus padres a través de nuestro muro en Facebook. Y también a nuestros teléfonos, el 072-251-2838 desde celulares. Mi teléfono es el 67... No, mentira, eso es una talla que tenía preparada. Atopado. ¿Tenemos algún contacto con la señora que quería pedir el tema? No. Así que ustedes pueden llamar. Y vamos entonces con el ranking musical. Para que ustedes sepan por qué están votando, vamos con el primer temita. Natural nos canta Movimiento Original. Ranking Hiperactivo. Uno tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final. Porque yo sé que tú sabes que después tienes todo el poder. Debes hacer caso al latido de tu corazón. En la segunda ubicación tenemos a Chica Like de Club. Amor de Luto en la tercera opción nos canta Chamanes. Busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos, busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos. En la aquí cuarta ubicación tenemos a Huellas de Joe Vasconcelos. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo, mujer. A continuación, los prisioneros nos cantan Quieren Dinero en el ranking hiperactivo de hoy. Quieren dinero. Vázquez en la última ubicación con su tema Basta. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, no escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, están sordos de ambición. Oh, no, no, no. Ranking Hiperactivo. Estaba entonces todos escuchando el ranking hiperactivo del que pueden votar a través de nuestra página en Facebook. Pero continuamos disfrutando de la tarde con toda la música a cargo de Eduard DJ y en Zona Hiperactiva. Cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lindo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lindo. Esto está como como pa, como para un día, pa' pasarla caliente, con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes estar mejor. Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Esto está como como pa' rumbear, pa' pasarla caliente, con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Gozando la temperatura, yo te vi bailando lindo. Me veía por la esquina, tú vienes para la bocina, si todos pegaran por el ritmo. Esto está como para un día, pa' pasarla caliente, con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Hiperactivo. Jorge Valdivia. Me corté el pelo para que no me... Y ahora igual nomás. Ya, oye, estamos de vuelta y quería enviarle un saludo a mucha gente que nos ha estado acompañando ahora, que está votando por el ranking y ese tipo de cosas. Así que, en primer lugar, le mandamos un un saludo para un saludo de parte de Camilo para la Ale, dice que la quiere mucho, para Alexandra Mira. Así que reitero un saludo de parte de Camilo Orellana para Alexandra Mira, dice que la quiere mucho. Y le dedica este tema también de fondo. También un saludo para la Isi Peñalosa, que nos estaba escuchando y ahora y que estaba votando también por el ranking. Ella es de Esmeralda, así que nos están escuchando fuera también de los límites. Debajo del mar. Claro, la Esmeralda. Así que un saludo, esa risa es tu vida. Un saludo para Isi Peñalosa, que nos está escuchando. Ese tema también va dedicado para ellas. También para la Ale Sepúlveda, que es mi amiga personal, que también nos estaba escuchando. Y que también estaba votando por el ranking. Así que lo más seguro es que esta hora ya esté estudiando y por lo tanto está escuchando Sony Hiperactiva para, ¿cómo se dice? Concentrarse en el estudio, ¿cierto, Lucas? Por supuesto. Así que un saludo para ella también. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y a la Cata Dinator y a la Cata Cáceres, que también estaban votando en el ranking. Entonces un saludo para ella, que también estaban ahí en la sintonía de nosotros. Ya. Y nos llegan algunos comentarios al Facebook. Dice, por ejemplo, Ana Gabriela Tapia Cordero, con tanto H, para la próxima podrían hacer un ranking del mismo género. Saludos, chicos, me he reído un montón con ustedes. No sé por qué se ríen si nosotros somos personas tan serias. Por supuesto, un saludo para Ana Gabriela, entonces. Y también nos acaban de enviar un saludo que dice, quisiera enviarles un gran saludo a todos los padres que están con sus seres queridos y a los que no están con ellos y están trabajando igual. Y para ustedes los locutores también de Catherine Aliaga, que están muy ricos. Así ustedes, que un saludo. Los locutores que son los más guapos. Claro, un saludo para Catherine Aliaga y muchas gracias por también estar escuchándonos. Bueno, eso, así que ahí estamos enviando ese tipo de saludos. Y posteriormente vamos a estar enviando los que sigan. Lucas, por supuesto, sigue contando. Tiene la tristeza larga. Vamos a contarles que un sólido y entretenido show presentó anoche el cantante argentino Vicentico. Déjenme contarles que el cantante argentino Vicentico presentó anoche en el Movistar Arena del Parque O'Higgins un show en el que interpretó temas de su última producción musical solista Vicentico 5, además de canciones de sus realizaciones individuales anteriores, como algunos de los éxitos realizados junto a la banda Los Fabulosos Cadillacs, en un concierto donde además bromeó con el público durante gran parte del espectáculo. Exacto, un total de 21 temas fueron los que interpretó Gabriel Julio Fernández Capello. ¿Quién será Gabriel Julio González Capello? Se deben preguntar todos. Vicentico. Frente a alrededor de 6.000 personas, quienes incondicionalmente cantaron, bailaron y gozaron con el espectáculo presentado por el zurdo vocalista de la banda de fusión trasandina, ahora transformado en un serio solista. Soldado de Dios fue el tema con el que Vicentico inició su show, quien con su tradicional vestimenta en tonos negros y grises y actitud canchera, con una mano en el bolsillo, apareció en un sobrio escenario e hizo exclamar a gritos a las fans, que ya se impacientaban porque el artista inició con 10 minutos de retraso a las 21:10 horas su esperado recital. Acompañado por tres guitarristas, un baterista, un tecladista y un bajista, que solo se ausentaron del escenario cuando el artista cantaba en solitario con una guitarra algunas de las versiones acústicas de los temas de los Cadillacs, Vicentico montó un recital que duró 2 horas. Una de las sorpresas del concierto fue cuando interpretó el tema No te apartes de mí, ya que lo canta junto a su esposa Valeria Bertuccelli, y que ahora lo hizo pero gracias a una proyección en blanco y negro de ella entonándola sobre el telón de fondo del escenario. ¿Quieres decirme algo? ¿Qué pasa? ¿Tú bien? ¿Aló? ¿No hay nadie? Todavía no. Eso fue anoche, entonces Vicentico se presentó en el Movistar Arena con gran éxito. Y escuchamos Vos Sabés, ¿cierto? Especial en este Día del Padre, por supuesto. Jarte, ¿algo que contar? No, la verdad es que no. O sea, interesante reporte el que nos ha hecho. Bastante bueno, bastante profesional. No tuve la posibilidad de ir ayer, pero bueno, eso es lo que me estás contando. Es como que si hubiese ido ayer. Así es, Harry, y en relación al Día del Padre, Te quería comentar esta nota que habla de los papás más emblemáticos de la televisión chilena. Tú seguramente vas a recordar algunos. El Chavo del Ocho, por ejemplo. El Chavo no era padre, pero sí Don Ramón, por ejemplo. Claro, papá del Chavo. Papá del Chavo. Por ejemplo, Diego Muñoz como Ramiro Hernández en la teleserie 2x1 de TVN. Oh, sí, totalmente recuerdo. Por ejemplo, Daniel Muñoz como Juan Herrera, el padre de los sí, 80. Sí, a él sí lo recuerdo perfectamente. Perfectamente. Nelson Villagra como Fernando Ruiz Tagle en Reserva de Familia. Sí, sí, también recuerdo. A Jorge Zabaleta como Ricardo Montes en Papi Ricky. Por supuesto, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Luis Alarcón, el gran Lucho Alarcón, como Pedro Chamorro en La Fiera. Sí, también recuerdo. El Chamorro, ¿cierto? Chamorro. Y yo creo que el padre más reconocido del... ¿El padre Pío o el padre Hurtado? El padre Caradima. Ah, el padre Caradima. El padre de la televisión, el mayor, el más grande, Héctor Noguera como Ángel Mercader en Machos. Sí, también recuerdo, teleserie en Canal 13. Por supuesto. Algunos de los padres más emblemáticos de la televisión chilena en este, obviamente recordando el Día del Padre que se está celebrando, obviamente, en todo Chile. Bueno, entonces un saludo para todo ello. Para un saludo todo para, ello. Claro, para todos. Que seguro nos están escuchando. Por supuesto. Lo más probable. Oye, ¿me podrías decir qué hora es, Lucas? Son exactamente 12 minutos para las 5 de la tarde. 12 minutos para las 5 de la tarde. Pasa para las 6. Para las 6. 12 minutos para las 6 de la tarde. Ha pasado rápido el tiempo. Ha pasado y no rápido. Sé si te parece que vamos a una última reiteración del ranking. Vamos a una última reiteración del ranking y a continuación damos de inmediato el ganador. Por supuesto, así que vamos nomás con el ranking musical. Y la primera canción en competencia del día de hoy es Natural en la voz de Movimiento Original. Hiperactivo. Uno tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final, porque yo sé que tú sabes que después tienes todo. Y la segunda opción por la que ustedes pueden votar ya en estos últimos minutos del ranking, Chica Like, nos canta Gloop. Hasta el momento la segunda mayoría es Amor de Lutos con Chamanes. El ranking hiperactivo a continuación nos presenta Huellas con Joe Vasconcelos. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo, mujer. Oh. Oh. Quieren dinero en la quinta ubicación, nos cantan los prisioneros. Y cerrando el ranking del día de hoy, Basta, nos dicen los Vázquez. Ahí está el ranking, vamos a dar exactamente 10 segundos más para que puedan votar por su canción favorita y vamos a proceder a dar la canción ganadora. 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7. Espérate, después, antes del 7, ¿qué viene? 3. 3, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 8, 8, 9. Ya. 14, 5. Y la canción ganadora, déjame reiniciar por última vez la página, perdón. Es. Vamos a ver entonces, redoble de tambores, que se escuche,

Ya estamos de vuelta entonces con esta última parte de Zona Hiperactiva. Hardy, tenemos que comentarle algo a la gente. Sí, la verdad es que algo bastante serio, problemas, así que bueno. La verdad es que los queremos dejar invitados a todos ustedes a estas próximas dos semanas que van a ser los últimos capítulos de este ciclo de Zona Hiperactiva que, por supuesto, que con mucho esfuerzo hemos realizado durante todo este semestre. Hemos tratado de sacar adelante. Desde el 3 de febrero. Y que llega a su fin el día 30 de junio. Así que los dejamos invitados desde ya, por supuesto, que nos acompañen en estos próximos dos programas que van a ser los últimos de Zona Hiperactiva. La próxima semana, que bueno, es el domingo 23 y el domingo 30, son los últimos dos programas de Zona Hiperactiva. Bueno, el oficial, o sea, esos son los dos oficiales. Pero esta otra semana vamos a estar haciendo un programa normal. Y ya el último, que sería el 30, va a ser un programa de recuerdo, donde vamos a estar poniendo algunas grabaciones anteriores, de iniciales, y algunos momentos que hemos vivido acá en Zona Hiperactiva que nos han producido bastante risa. Por supuesto, así que los dejamos invitados a que nos acompañen en estos últimos. No sé, están sufriendo la gente, está sufriendo. ¿Por qué tanto grito? Para que nos acompañen en los últimos dos programas de Zona Hiperactiva. Nos comenzamos a despedir, Hardy. Te dejo la palabra. Ya, es que no sé por qué grita tanto la gente. Porque el sufrimiento. El sufrimiento de la gente. Macabeo. Mira, Hardy, cómo te grita. Ya, amigo, que veo. Ya. No me van a gritar a mí, pues. No, ya, ya. Vamos. No será Eduardo. Sí, yo creo que es Eduardo. Ay, pone pato. Pone pato cuando le toca. Ya. Bueno. Con eso. Pero por favor. Oye, si tenemos que terminar el programa de hoy. Vamos a terminar el programa. No, no quiere. No quiere. ¿No quiere? Por favor, no. Ya. Lo siento, lo ya, siento. Ya, bueno. Me despido entonces. Espero que tengan una buena semana. Aprovechen el tiempo en cosas productivas y todo eso. Los dejo invitados, gracias por la sintonía, por votar, por estar con nosotros. Y los dejamos invitados, como decía Caluca, a escuchar los últimos dos programas de Zona Hiperactiva, que por cosas del destino debe terminarse. Así que bueno, lo hemos pasado bastante bien en todo caso. Ha sido una bonita experiencia. Hemos tenido la oportunidad de aprender mucho. Un sinfín de cosas que vamos a estar resumiendo en dos domingos más. Así que bueno, esperamos que nos escuchen, ojalá que también nos llamen. Vamos a recordar los concursos que teníamos antiguamente. Bueno, también vamos a recordar cuando acá asesinamos a una persona que tenía ya como 93 años, ¿cierto? A pedido del hospital de aquí de Rengo. Y otras situaciones más, cuando acá también se violaron a un niño, ¿cierto? Sí. Eso fue el segundo que esperamos, lo violamos. Así que otras cosas más que vamos a estar recordando. Ranking especiales. Por supuesto. Todo eso. Saludos, insultos. Y demás. Así que bueno, me despido, ojalá que tengan una excelente semana. Y nada, pues los dejo invitados a la próxima, a las dos próximas ediciones de Zona Hiperactiva, para que nos acompañen en lo que ya será el fin de Zona Hiperactiva y obviamente el fin de nuestra carrera como locutores y nuestra por jubilación. Consiguiente nuestra jubilación. Así es, un saludo especial a mi padre en su día, claro. Hardy. También al mío, lo tenía presente, se me había olvidado, así que un saludo para él que espero que me esté escuchando. Así que un saludo en especial para él. Muchas gracias por todo lo que siempre nos ha dado, por toda la preocupación, por todo el esfuerzo, por los años de sacrificio. Así que, bueno, muchas gracias por eso y espero retribuirlo más temprano que tarde. Todo ese inmenso cariño y toda la fuerza. Sí, ya es bastante tarde, son las 6:03. Ah, entonces tengo que retribuirlo, yo creo que mañana, en una hora más. Sí, yo creo, o mañana, mañana en la mañana. Bueno, entonces un saludo para él. Un saludo para mi padre, entonces para mi abuelo, para mis tíos, para todos los padres de Chile y todos los que sintonizaron Zona Hiperactiva el día de hoy. Los que tengan una buena semana, gracias por la sintonía. Para todos los padres del mundo, menos para los de Perú. Los dejamos invitados entonces el próximo domingo al penúltimo programa de Zona Hiperactiva. Y señoras y señores, nos despedimos como todos los domingos. Oigan, Gonzalo, ¿sí? Sí, disculpa, si quieren cooperar con nosotros para hacernos algún tipo de sueldo, que lo hagan por favor a la cuenta del Banco Estado, que la vamos a dar la próxima semana. Sí, la vamos a dar por Facebook. Sí, así que por favor ahí se pongan la con cuenta nosotros, Ruth. Porque bueno, acá nos quedaron debiendo bastantes meses y no tenemos plata para contratar a un abogado. No estamos cotizando y claro, el Servicio de Impuestos Externos nos va a embargar. Bueno, siendo las 3 minutos de la tarde, nos estamos pasando en el tiempo, nos despedimos. Gonzalo Saavedra en los controles, como todos los domingos. Eduardo y en la música, Hardy Rojas y Lucas Bustos en los micrófonos. Esto fue, señoras y señores, Zona Hiperactiva. Chau, chau, chau. Zona Hiperactiva. Más moderna que una máquina del tiempo.